that's loud, man. Thank you. se diga que el desenterrador no sorprende, o se sorprende. En este caso, lo que habéis escuchado es la banda finlandesa Circle, liderada por el visionario de mente que es Jassy Lehtisalo, que bueno, ha sacado discos y discos y discos con Circle y con otras bandas, música que va desde el ambient drone hasta el heavy metal y todo lo que se te puede ocurrir en medio, y siempre sin ningún tipo de plan concreto. Es como una continua cambio. De repente Circle ya no se llama Circle, se llama no sé qué, con otro nombre, son los mismos miembros. Básicamente lo que quería el hombre era inventar una escena en su ciudad, y la inventó. Y todas las bandas o toca él o son publicadas en su sello, Electroverde. Bueno, y ya nos vamos, fijaos, a los Incubus originales. Los Incubus que hacían death metal, que empezaron bastante prontito y que ahora, no recuerdo cómo se llaman, tuvieron que cambiar el nombre por lo que los Incubus que todo el mundo conoce, pues habían hecho el trademark de turno y no podían usarlo más. Así que tuvieron dos discos, creo que les dio tiempo a sacar con el nombre Incubus. Y ahora os voy a decir cómo se llaman ahora. ¿Qué nombre se han puesto? Que creo que son la misma gente. Pero realmente lo que merecía la pena en esos discos que sacaron como Incubus, como este llamado Beyond the Unknown del año 90 y la canción The Deceived Ones, que me recuerda bastante a Death, por cierto, a la banda. os va a contar que la banda Incubus esta, que es que la historia es bastante curiosa. Son dos emigrantes de Río Janeiro, son brasileños, yo no lo sabía, que se fueron a Estados Unidos básicamente para poder desarrollar su carrera musical. Es thrash death metal, es muy cierto, y la verdad es que, joder, qué bueno es. Y bueno, os comento que sacaron dos discos como Incubus, uno de ellos el Nuclear Blast. Lo que pasa es que se separaron en el 91 y para cuando quisieron volver a hacer música existían los otros Incubus y tuvieron que cambiarse el nombre a Oprobium. No ha sido una carrera muy sólida la de esta banda como Oprobium, porque tienen, a ver qué puedo abrir aquí, tienen un disco del 2000, otro del 2008 y otro del 2019. Bueno, eso significa que siguen ahí, pero vamos, que con muchas otras bandas que no, cuando no lo encajas al principio, luego pues bueno, vuelves cuando puedes porque tienes una familia o tienes que buscarte un trabajo y buscarte las castañas, pero vamos, es muy frecuente discografías irregulares como la de los brasileños estadounidenses Incubus, ahora Oprobium. ¿Y ahora qué vamos a escuchar? Que esto os ha sonado un poco por encima. Pues una banda de Barcelona, de post-hardcore, se puede decir, que consiguió grabar Pill Sessions. Muy pocas bandas peninsulares lo consiguieron. Y solo por eso merece la pena poner una canción que se llama Spring. Como digo, la banda es Aina. Y por cierto, que no os he dicho, ¿qué estáis escuchando? El quinto volumen de Random, el cuarto sonó el sábado pasado. Por ahora estoy incorporándome. La temporada oficial de la radio es en octubre. Estos son como calentamientos de calentamientos y hablados canción a canción, como me ha sido interpelado por mis oyentes. You know who you are. See you. hacía millones de eones que no oía Aina, madre mía. Los tenía bastante olvidados, pero bueno, estas sesiones son las que valen para esto. Y bueno, una remezcla brutal de Happy Mondays de Andrew Weatherall nos viene ahora. Disfrutadla como yo la he disfrutado escuchándola en su momento, y como si queréis bailotear, es lo mejor que podéis escoger. Mondays. Los Happy Mondays, que tienen un par de discos muy estimables, que son influyentes por muchos otros que mezclaron la música disco y la electrónica con el rock de una manera, también gracias a Andrew Weatherall, como se nota, pero las mezclas que les hicieron son mejores que muchas de sus canciones originales. Y ahora vamos a escuchar... ¡Ja! ¡Qué cosa más curiosa! De verdad. Grinderman, que es el proyecto de Nick Cave, el proyecto de como de rock sucio, rock ahí a los Stooges, que sacó dos discos con ellos, un poco para quitarse la espina de hacer un poco ese tipo de música, dado lo experimental y complejo y alejado del rock que está empezando a ser los Bad Caves, los Bad Seeds. Y bueno, aquí tenéis una remezcla de Andrew Weatherall también, es lo que ha elegido el Random. Yo ahí no tengo ninguna influencia, estoy muy sorprendido porque realmente no tenía por qué. La verdad es que cómo hace el dub, mezcla el dub con el rock, Andrew Weatherall es una puta maravilla, porque la canción original, cuando la escuchéis, es que no tiene nada que ver. Y ahora nos vamos a un terreno mucho más oscuro, más drone, más noise, más ambient, más experimental, más demente, que es el de James Plotkin, que fuera principal compositor de Old Lady Drivers, ese grupo de greencore que mutó en experimental, que tocara la guitarra en la gira de Scorn, la primera, cuando sacaron el Vae Solis, y un auténtico referente, bueno, que ha sacado un disco a vuelto con Canate, un auténtico referente de la música más extrema y desagradable en el buen sentido de la palabra. Y bueno, en el 98 sacó un disco llamado The Joy of Disease, y suena así. Polar Shift. parece como la banda sonora de Alien 8, el regreso, madre mía, la oscuridad que implica, que saca de tan poco material el señor James Plotkin. Y ahora nos vamos un poco a... Además que es curioso, os voy a contar un poco, porque hablando con mi amigo Carlos Thum, el creador del club de fans de Gravelbed, Gravelivers, hablando de lo que son los placeres culpables, de esa música que se escuchaba cuando todavía no se había elegido qué escuchar, cuando simplemente era lo que sonaba en la radio y encima en muchos casos era lo que sonaba, ¿no? O sea, era el mainstream, peor o mejor, y entonces, pues bueno, ese mismo mainstream que, por ejemplo, provocó oír Nirvana y Pearl Jam cuando salieron. Pero claro, en los 80 y así, el mainstream era bastante... Había cosas, pero era complicado encontrarlas. Y bueno, hablamos de los placeres culpables, y yo ya hice un programa que se llama Memorias Musicales, y el volumen 1 habla de toda esa música que escuchaba cuando no escuchaba música. Y bueno, lo dejé creo que en el volumen 5, me parece, como en el nuevo milenio, la década del 2000 al 2010, creo yo. Y en esa década hubo un revival de post-punk del que las generaciones de ahora no se acuerdan absolutamente de nada, que está volviendo a ser reavivado otra vez con un montón de bandas, sobre todo en Euskal Herria están saliendo muchas bandas de post-punk como si fuera un género que nunca hubiera existido, pero ya a nivel internacional se reclamó en la llegada de la década Interpol, muchas más bandas. Y esta en concreto reclamó el sector más electrónico, lo que llamaron electro-rock, electropop, que era mezclaba un poco los aires disco con la música post-punk, que ya la propia música post-punk hizo, ese rollo funk, pero de una manera más lineal y más bailable, y la verdad es que en algunos casos con bastante criterio, como esta banda llamada The Faint, que yo no sé si siguen, y que sacó este discazo llamado What From Birth en el 2004, y esta canción, I Disappear. We'll be right back. bueno, los que no habéis escuchado estas bandas, os recomiendo que repaséis todo el rollo del movimiento electro-rock post-punk que hubo en la primera década de los 2000, porque os vais a sorprender mucho. Y bueno, este es un clásico que suena millones de veces en el random de mi móvil, el random del pendrive del coche, que en parte es del que está sacado este random que estáis escuchando. Es una selección de 3000 canciones. Y el algoritmo, comillas, es el que está eligiendo. Y ahora es una bandaza. Mode Selector, que es una combinación de dos grupos. Moderat, ¿no? ¿Sí? A ver, porque me estoy liando ahora. No me acuerdo cuál es el segundo. Voy a tener que esperar. Aparat, joder, la madre que me parió. Aparat, que bueno, lo conoceréis porque he pinchado más de un disco de los que ha sacado últimamente y por aquel discazo que hizo con él en Alien, Orchestra of Bubbles. Lo dicho, Moderat, que está, a mí la verdad es que me flipa el tipo de electrónica que es un poco IDM, un poco ambient, tiene un componente más bailongo que la electrónica IDM normal y bueno, le meten el house, le meten el minimal techno, que podría decir que algo tiene. Pero bueno, vosotros juzgáis un temazo llamado Blue Clouds. temazo, menudo temazo, por cierto, que ahora me estoy dando cuenta que este es otro grupo que tenía completamente olvidado porque llevan 7 años sin sacar nada, pero el año pasado sacaron un disco nuevo, More Data, se hace llamar. Y era un temazo absoluto, infinito, inmortal, de Yesu, de su primer LP, la banda que nació en las cenizas de Godflesh, antes de que estos fueran resucitados. Esta canción a mí me parece una sobrada. Me parece la tristeza, como la mayoría de la discografía y eso, sobre todo la primera, pero la tristeza más bonita que puedes escuchar nunca. Stand Low. Es una maravilla. Una absoluta y total maravilla. Los 4 años más o menos, sí, podría decir 4 años posteriores a la disolución de Godflesh, lo que sacó yo, Justin Brarrick, teniendo en cuenta todo lo que le estaba pasando, la depresión, no depresión, el ataque pánico que le entró antes de hacer la gira en Estados Unidos, por la cual acabó disolviendo Godflesh, ya se había ido Jesse Green antes de la banda, y bueno, que sacara de toda esa agonía esos 4 años de música absolutamente gloriosa es un milagro. Y ahora vamos a ver un grupo que no sé por dónde meterlo. Les metían por el death metal técnico, pero no es death metal, tampoco es thrash metal, es metal progresivo en el sentido más estricto de la palabra. Es increíble cómo tocan todos. Tony Choi, por cierto, tocó mucho tiempo y muchas giras con Atheist, la del bajo, tras la muerte del bajista de Atheist. Y es un desfase como tocan, es un desfase. A mí los guitar giros y todas esas movidas me la pelan bastante, pero he de reconocer que, joder, hay algunas cosas que dejan a cuadros. Y Cynic con este disco 93 Focus lo hace, y con esta canción The Eagle Nature. Que he escuchado con tranquilidad y atento, es alucinante. Efectivamente, cogieron la estructura del death metal, la mezclaron con el jazz y las reglas que regían ambos géneros las tiraron por la ventana. Y es una pasada. Y tan pasada fue que poco después se disolvió el grupo. Luego volvieron en el nuevo milenio. Pero vamos, es espectacular. Y espectacular es el tema que nos viene por aquí detrás, que a mí me vuelve loco. Se llama Soft Kill, el grupo, el tema Will, y siempre que puedo hacer una sesión de post-punk la pongo, porque es que es neo-post-punk de libro, pero hecho con un estilo y una clase increíble. We'll be right back. dicho, un auténtico temazo, unas atmósferas muy bien llevadas, una instrumentación bastante ligera realmente, es muy repetitivo y no hay muchos cambios, pero cada cosa introducida hace su papel a la perfección. Y ahora nos vamos al Greencore barra progresivo del disco en el que todo cambió para Carcass y para la música en muchos sentidos, extrema, cuando decidieron tocar bien y sonar bien. Es mi disco favorito porque reúne la brutalidad del Greencore primitivo con lo que hicieron después, que a veces es un poco aburrido, que es una especie de death metal, ni wave of death metal, o yo que sé cómo lo quisieron llamar. Esta canción ha sido mi favorita durante muchísimos años dentro de la música extrema. Corporeal Jigsaw Quandary. Identifying the bodies which are decomposed, dismembered, skeletonized, or perishing as problems. We've had many cases in this department where a body has been found in pieces or decomposed, and we've been able to put things together. Yeah, then heavy upper part of the body in a very badly decomposed state. We'll be right back. tenemos a Carcass reventando cabezas, pero ya desde la perspectiva del rock progresivo mezclado con el grind de una manera única, y se nota la inclusión en las guitarras, en los punteos de Michael Amott, que a pesar de que Bill Steer con el tiempo demostró sus proezas técnicas con el grupo que hizo de Firebird y con muchas otras cosas que hizo, Michael Amott aportó la melodía que para algunos faltaba en el proyecto y que para otros no debería haber cambiado nunca, y hubiera sido todo como el Rico Putrefaction. Opiniones para cada... de todo ahí. A mí me gusta este el que más, pero reconozco que los dos primeros están muy bien también. Y ahora vamos a escuchar un disco, una canción que es preciosa, muy triste, y que no la he incluido en el... creo que la incluiré en el siguiente volumen de canciones tristes, tristes en el buen sentido. Es este dúo que hacen Tom York de Radiohead y Pete Harvey en el, la canción del disco de Pete Harvey, Stories from the City, Stories from the Sea, llamada This Mess We're In. A mí me parece cinemática, preciosa, intensa. A ver qué opináis. Oh, Un temazo, como he dicho. Y bueno, quería contar que lo que he dicho antes de Carcass, que Michael Amott vino a meter los punteos, es la sensación que yo tenía, porque en el libreto del CD ponía como que las punteos eran suyos, pero igual estoy, la memoria me falla y metían punteos los dos. Yo creía que lo que hizo fue liberarlo un poco para no tener que, y para tener a alguien que técnicamente estuviera a la altura, pero por lo visto, por lo que estoy leyendo ahora, la aportación de punteos fue igual entre Michael Amott y... si lo diré. Bill Steer. Estas cosas me pasan. ¿Y qué está sonando ahí de fondo? Front 242, tecno industrial. Del disco llamado Front by Front, del 88, Until Death Do Us Part. Esta se la digo a Juancho, le encantan estas movidas. We'll be right back. spesti e ci spesti, oh oh aspetta, po ai di a. Pues tenéis a Front 242 imitando a la perfección a Ministry en sus inicios. Y ahora vamos a flotar un poquito. Un poco de su Gazing Dream Pop del bueno. Con un temazo único e inigualable de ese disco llamado So Lucky, la banda Slowdive, en el 93. So Lucky Space Station. Temazo. tenéis Slowdive, que habréis escuchado en esos dos especiales que está haciendo durante este verano dentro de su Gazing. Pero bueno, el random elige y el random dicta y nos dice que ahora vamos a escuchar a la banda japonesa Mono, una canción llamada Human Highway, donde vais a ver las posibilidades del rock tradicional dentro de un entorno post-rock instrumental, y la musicalidad y lo cinemático y lo precioso que se puede hacer con los elementos más básicos. Human Highway, del disco Under a Papal Tree 2001, Mono. Thank you. cómo se disuelve la canción, cómo entran en crescendo, explota, estalla y luego vuelve a la calma. Qué arte tienen los japoneses en ese sentido. Y bueno, ahora vamos a poner un grupo alemán. En plan locura absoluta, las Pill Sessions de Can. Que ni me acordaba que tenían Pill Sessions por otro lado, pero tiene sentido que John Peel cazara el crowd rock en su momento, que fueron sus comienzos además en el mundo de la radio en el Reino Unido. Después de haber estado en Estados Unidos, sus primeros años fueron en una radio pirata y luego empezó en la BBC en el 67, y esto yo no sé qué año será originalmente, pero no creo que sea más tarde del 72. Y bueno, pues suena tal que así, esta locura, qué maravilla, por favor. Es que crowd rock, John Peel, nada puede salir, esto no puede salir mal. Return to BB City. Thank you. Espectacular. Espectacular. No había escuchado las Pre-Sessions con detenimiento de Khan. Joder, madre mía. Parece Cosmic Rock. O sea, en su propia liga. Así es, claro. No hay más que decir. ¿Y dónde nos lleva ahora el random? Hostia, una canción en el introducing de DJ Shadow con Roots Manuva, no me acordaba yo. GDM FSOB. A ver qué os parece. Maravilloso. Now this happens to be what they might call or what they might term a remix. A refit, a rejiggle. Un remix, claro. So who's that? I see many lights before me. Many lights. Dark shadows. Nice uncles and a rooty toot maneuver. Digga-ding, digga-ding, digga-ding, digga-ding. Swell in! A shizzle! More bass. Find your space on the beat. Yeah. Rhyme chemist menacing that metal for this vibe, whore. Totally sore from jokey jamming. Now we planning, now we manning that mission. Now we dissing this man, oh, my span, but knocking you down. Come catch the sound, heavyweight now, taking you there. We meditate, wow, wait now. Walk to the light, that baptism, medicinal positioning. Pitch it now, we fishing in my ginseng and acid. See my dicks never placid. Sass machine, leaner than lean, squirt till it hurts. Splurt my Bambino, my Brian or my Eno. Oops, my daisy, cause see your face never faze me. Love idea, my oxy, sunny, is he crazy? Yes, y'all, chicks in the bathroom, they hippie high heels with the lippy. Now we sick to the back tooth, uncouth, cut of the root. The cut route now, Sonic, yup, you see the light, see the truth now. Bladder boy, ship ahoy, ghost and we ghoulish. We fucked up, we tucked up, leave me to be foolish, car. Right, don't know me, won't you walk with me slowly? Yes, y'all, you got no time to be stuck. One dust, one touch, irrigation colonic. More trunks for your chronic. We on it like a sonic. We done it cause we done from long time. The prime, pokey walkie, see the codes on my walkie talkie. Break a 1-9, break a 10, till we stay true. True to the faith, cause it just can't be replaced. Put the poem on that dub plate, see it for that dub sake. Burn down that hatred, we practicing the sacred. That state that I stay with, that state that stays real. Cause most of the time we keep it our door meal now. Motherfucking son of a bitch. Goddamn motherfucking son of a bitch. Most of the time we keep it our core meal now. Space. shadow. Roots maneuver. Well then, well then. Somebody will. Eso que estáis escuchando al final de la remezcla de Ankel, colaborador, por cierto, con DJ Shadow. Ankel al principio eran los dos, eran DJ Shadow y James Lebel. Esa voz de Goddamn Son of a Bitch en realidad es un final de una canción de Q's que yo no sé si pertenece a la remezcla y la metió el de Ankel en plan como gracia, o es un MP3 corrupto que tengo yo. Nunca lo he sabido. Pero lo que es un extracto de una canción de Caius. En cualquier caso, hasta el sábado que viene.